El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene esta radio popular, que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Vamos a estar hasta las 17 horas aquí tratando de dar una vuelta alrededor del mundo y tratar de entender qué es lo que está sucediendo en diferentes partes de este globo. Y en el caso de esta semana vamos a tener dos puntos sobre los cuales nos vamos a tratar de parar para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo, porque es uno de los temas fundamentales que tenemos en la semana y en este semestre que acaba de empezar. Por un lado, la gira de Mauricio Macri, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo con la integración regional? ¿Qué está sucediendo con el Mercosur, que está prácticamente en terapia intensiva desde hace un tiempo largo? ¿Y qué está sucediendo con la Alianza del Pacífico, que en cambio parece crecer y ser cada vez más atractiva para diferentes presidentes y diferentes países en América Latina que se quieren sumar a esto que, bueno, en más de una ocasión hemos dicho no es otra cosa que un intento por parte de los liberales a nivel latinoamericano de, bueno, recomponer su forma de integración de libre comercio, libre cambista en América Latina. Hoy, con Mauricio Macri en Argentina, con Temer en Brasil, con los diferentes gobiernos, inclusive Tabaré Vázquez en el Uruguay o Cartes en el Paraguay, la Alianza del Pacífico toma una preponderancia cada vez más grande y vamos a estar charlando acerca de esto y qué rol va a tener la Argentina en todo esto. Pero también el señor Mauricio Macri se fue para el lado de Europa, está de gira en este momento tratando, por un lado, de conseguir inversiones, pero también de tratar de convencer a sus pares europeos de reactivar lo más pronto posible las negociaciones para un nuevo tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, algo que se ve cada vez más difícil porque la cosa no está funcionando bien entre los dos bloques. De hecho, en el último intercambio de ofertas comerciales, ambos decidieron sacar de la mesa las negociaciones en torno al agro. Y si no hay agro, no hay prácticamente nada entre la Unión Europea y el Mercosur. Mercosur que tiene nuevo presidente pro tempore. El señor Maduro ha tomado las riendas del bloque de integración de los mercados del sur y va a ser Venezuela quien dirigirá el bloque durante los próximos 6 meses. Nos vamos a ir justamente a Caracas para tratar de ver cómo se está tomando esto en un momento en el cual evidentemente la revolución bolivariana está en una situación realmente complicada con respecto a sus relaciones internacionales, acosada por la OEA, por un lado, pero también por otros países a nivel internacional que presionan para que se llegue a un diálogo entre oposición y oficialismo y que de alguna manera se cambie el rumbo del gobierno de Nicolás Maduro. También nos vamos a ir a ver lo que está sucediendo en Oriente Medio, una serie de atentados, Turquía, Irak, Bangladesh, que ponen en serio peligro la estabilidad regional de los países islámicos y sobre los cuales vamos a estar tratando por lo menos de dar una pequeña y mínima interpretación para poder entender qué es lo que está sucediendo. Tenemos información que proviene directamente desde Irak. Van subiendo los números de muertos del gravísimo atentado que el sábado de la noche cerró el periodo de Ramadán, que arrancó hace prácticamente un mes. La verdad, una noticia terrible que proviene justamente desde allá, desde Bagdad. Luego vamos a estar charlando con gente desde México y una nueva protesta de los maestros en Oaxaca y en todo la Federación Mexicana. También nos vamos a ir a Asunción porque se están realizando los últimos días del juicio que va a establecer la culpabilidad o no de los campesinos apresados en Curuguatú, aquella masacre que dio inicio al golpe de Estado que tumbó al presidente Fernando Lugo allá por 2012. Muchísimas cositas para estar recopilando en estas dos horas del Ombelico del Mundo, así que no nos queda otra que invitarlos a quedarse en Radionauta en las próximas dos horas en este Ombelico del Mundo número 118, que arranca de esta manera. La región, justamente frente a todo lo que está sucediendo en el mundo, se presenta como un lugar maravilloso. Hoy se presenta como una región sin conflictos bélicos entre los países, sin problemas religiosos, con maravillosas y abundantes materias primas todavía en muchos casos no desarrolladas y con un valioso recurso humano que es nuestra gente. Eso nos, insisto, nos abre enormes, enormes oportunidades. Todo esto claramente hay que hacerlo pensando siempre que hay una única realidad, que es trabajar público-privado en conjunto. Cada vez más con estos sistemas de contratación que aceleran, que facilitan, que permiten compartir el conocimiento en la región. Creemos que más allá de las incertidumbres hay un enorme futuro para nuestra región. Estamos seguros que todos hemos entendido que a mayor institucionalidad, a mejores y más reglas o menos reglas claras de qué es lo que hay que hacer, vamos a tener más inversión. La inversión es la que nos lleva al empleo y el empleo es lo que nos lleva a resolver nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con reducir la pobreza. Espero y cuento con los empresarios de la Alianza del Pacífico que nos acompañen. Ya muchos de ustedes están en la Argentina. Quiero que sepan que son muy, pero muy bienvenidos y que creemos profundamente en el espíritu emprendedor, creemos en el desarrollo de la iniciativa privada, respetuosa de las leyes, del pago de impuestos, del cuidado del medio ambiente, pero en un trabajo conjunto, como les decía hace un instante, entre el sector público y el sector privado, es la solución al desarrollo de nuestra región. Bueno, y al que escuchaban, obviamente ya inconfundible la voz del señor Mauricio Macri en aquella reunión que mantuvo la Alianza del Pacífico, los cuatro miembros principales de la Alianza del Pacífico en Chile, junto con una serie de empresarios, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho de América Latina que se juntaban para, por un lado, pasar la presidencia pro tempore a manos chilenas y, por el otro lado, para tratar de establecer una serie de nuevos acuerdos bajo el punto de vista del comercio libre, ¿sí?, de la Alianza del Pacífico, al cual participaron también a otros miembros del Mercosur, entre ellos el señor Mauricio Macri. En su discurso, como pudieron escuchar, habló justamente de la ampliación, ¿no?, de las fronteras del Mercosur al bloque establecido y alineado de alguna manera con el sistema librecambista y liberal establecido y querido por los Estados Unidos, que según muchos es prácticamente la continuación del proyecto del ALCA, ¿sí?, de aquella alianza de libre comercio para las Américas que quiso establecer George W. Bush, arrancada en 1994 con el establecimiento de las diferentes conferencias a nivel americano de la OEA. y que llegó hasta el año 2005, donde quedó empantanada en aquel importantísimo acto que se dio en la ciudad de Mar del Plata y que funcionó como prácticamente la tumba de ese proyecto librecambista. Bueno, en realidad lo que es la Alianza del Pacífico es una modernización de aquellas intenciones que no llegaron a ser nunca realidad en América Latina y que se de alguna manera se puede pensar, ¿no?, como un bloque mucho más dinámico de lo que es el Mercosur, por ejemplo, o la UNASUR, que conlleva una serie de diferencias entre los diferentes países que lo componen, que hacen que hoy por hoy también se haya transformado en un bloque relativamente estancado. Macri entonces en Chile presentó al Mercosur en sociedad, lo presentó y lo ofreció prácticamente a la gente de la Alianza del Pacífico. Han habido una serie de reacciones a nivel latinoamericano. Ayer aparecía una entrevista al ex canciller brasilero, Amorim, que justamente decía, bueno, la apertura hacia la Alianza del Pacífico no está mal, ¿sí? No podemos quedarnos exclusivamente del lado atlántico, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que tenemos que resolver una serie de problemas intrabloque, sobre todo entre los diferentes países como Argentina, Uruguay y Brasil, que están llevando adelante una serie de iniciativas económicas para solventar, para sostenerse en el medio de una crisis que ya domina la mayoría de los países del Mercosur. Desde ahí es que Mauricio Macri se movió hacia Europa. Se reunió en el día de ayer con François Hollande, el presidente de Francia, que ya tiene sus serios inconvenientes con los sindicatos franceses y su ley de flexibilización laboral. Y luego, esta mañana se reunió con Federica Mogherini, quien es la alta representante de las relaciones internacionales para la Unión Europea. Mañana estará en Alemania para reunirse con Angela Merkel en el marco de algo que se puede entender como prácticamente lo mismo, ¿no? Por un lado, ir a Chile a abrir o intentar abrir las negociaciones para derrumbar algunas de las fronteras, especialmente las fronteras aduaneras en el comercio entre los dos bloques, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, y por el otro lado, en cambio, la necesidad de restablecer las negociaciones para un tratado de libre comercio que ha sido pateado en más de una ocasión justamente por parte francesa, ¿sí? Los franceses dicen, a nosotros no nos conviene hacer entrar mercadería barata que proviene del Mercosur en el ámbito del agro, especialmente las carnes, los pollos. Francia es el principal productor de ese tipo de mercadería en Europa, con el cual no podemos competir desde el punto de vista económico. Por lo tanto, toda la parte agropecuaria ha sido sacada directamente de la mesa de negociación entre el Mercosur y lo que es la Unión Europea, con lo cual Mauricio Macri vuelve, ¿no?, prácticamente a Europa pidiendo por favor que se restablezcan y que se apuren los trámites para establecer este tipo acuerdos bajo el punto de vista comercial e económico. Nosotros hacemos una muy breve pausa porque veo que ya se ha acercado alguien que tiene que entrar ahora al estudio para charlar un ratito y seguimos con lo ombelico del mundo hasta las 17. Ground. grounded and I travel slow. Live life, every step I take I grow. On the ground is where it happens, that's where people go. Por el suelo follow steps of the great Nina Simone. Si vivo en la nube no vivo y por eso. Por el suelo camina el pueblo. Todos igual como grano de arena. Sin el suelo nadie aterriza. Those who float in the wind never were here to begin. Hand me the pin, walk right in. The people I've seen, todos los vuelos tienen su fin. Cada paso cifra cuentos, cada suspiro, el llanto del viento, el canto, las calles, las sierras son las hojas, el lodo, la tinta. En cada paso escribo dichos y párrafos, vida escrita en tierra, historias ilustres del pueblo, humilde memoria, con sello de lava, mi gente de selva, montaña, jungla urbana, desierto, tu lucha me inspira y digo, el mañana no se vive arriba. Los pies con lazo por el suelo, todos iguales cuando andan por el suelo, al cielo empieza por el suelo, hormiga soy trabajando por el suelo, paso por paso por paso avanzo por el suelo, nutritivo semillero por el suelo, los gigantes marcan tiempo por el suelo, movimiento por el Le damos la bienvenida al ombelico del mundo nuevamente al amigo Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo andás, Fer? Bien, muy bien, Fede. Ya extrañaba después de varias semanas de no venir, así que por acá andamos. Bueno, acá también se te extrañó, pero estuviste dando vueltas por varios lugares. Pudiste estar en Perú, si no me equivoco, y anduviste también teniendo reuniones con gente de medio mundo, por lo que tengo entendido. Sí, estuve también en Colombia. En Colombia, claro. Justo en las circunstancias previas, inmediatamente al paro agrario, viendo ahí un poco lo que es la situación en este país y en el marco de una reunión de movimientos del ALBA, que estuvo bastante interesante. ¿Cómo pudiste ver las últimas las últimas noticias que provienen de aquí de América Latina, todo lo que se ha dado con este marco que estábamos charlando recién de la Alianza del Pacífico, Mercosur que no se sabe para dónde va a ir, cómo se están moviendo los movimientos sociales hoy en un momento que parece casi de impas, ¿no? A donde vemos cómo gobiernos de derecha, Temer, Macri, intentan establecer una serie de relaciones, ¿no? A nivel latinoamericano y por abajo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, los movimientos populares en general lo observan con preocupación, lo que es el giro a la derecha que está teniendo el continente. Hay varios temas. Uno es la violencia que recrudece contra el movimiento popular, como lo vemos en México, bueno, lo vemos en Honduras, varios temas que hemos ido analizando en el programa. Sí. Por otro lado es la estrategia norteamericana en la región en relación a los cambios de gobiernos, ¿no? Que también lo hemos analizado abundantemente en el caso de Brasil, por ejemplo. Y también, como comentábamos en algún otro momento cercano, Macri está ejecutando Incluso, bueno, la propia Unión Europea lo comentaba hoy por la mañana nuestra, al reconocerle el lugar clave, decía, que está jugando Macri en la estrategia, claro, de apertura comercial. Y esto se expresa tanto en la Alianza del Pacífico la semana pasada como en esta gira por la Unión Europea o por lo que queda de ella en estos momentos, ¿no? Eso también te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es la visión que estás viendo o qué has podido charlar, digamos, inclusive con otra gente perteneciente al ámbito de la ALBA, de los movimientos sociales, con lo que está pasando en Europa? Porque de alguna manera algo me imagino que se debe haber charlado o se debe estar pensando, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo, especialmente con la izquierda europea, que quizás es una de las deudas más grandes que está teniendo hoy Europa justamente consigo misma, la debilidad, ¿no?, de los proyectos alternativos emancipatorios que han demostrado en los últimos tiempos no estar a la altura de los debates, o por lo menos no estar a la altura de superar aquellos escollos, aquellas barreras que le están poniendo los grandes poderes ahí en Europa, ¿no? Sí, bueno, evidentemente tanto el caso de Syriza en Grecia, fundamentalmente, ¿no?, es una gran decepción para los movimientos de este lado del mar. Y también Podemos, ¿no? Claro, lo que fueron las elecciones el fin de semana pasado. Claro, la ratificación del poderío, que todavía es menguado, pero todavía es importante, del Partido Popular en el Estado español. Y también un crecimiento de las posiciones xenófobas, nacionalistas de derecha, que también lo expresa la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? O la hipotética salida, porque en realidad todavía está por concretarse. Hay algunos que incluso parece que quisieran dar marcha atrás de ese paso, porque hay una preocupación grande en varios sectores del poder económico europeo. Fer, vos viviste mucho tiempo en Venezuela. Nosotros vamos a charlar a continuación de lo que está sucediendo en este momento allá en Caracas, pero antes te quería preguntar si has hablado con la gente que está allá en este momento, qué has podido saber. Vi que publicaste inclusive en notas alguna nota, si no me equivoco, en las últimas, hace bastante que no nos vemos, así que algo tuyo he leído con respecto a eso. Nada, ¿qué impresión te está dando la situación que se está viviendo en este momento allá? Bueno, es muy compleja, como lo veníamos diciendo, se va a una situación de enfrentamiento cada vez mayor. Hay asesinatos y ataques contra militantes del chavismo, contra escoltas de políticos, funcionarios policiales y militares. La semana pasada asesinaron a una militante del chavismo de una barriada popular de Caracas, en la cota 905, que además incineraron el cuerpo. Se da una situación muy complicada porque la situación de desabastecimiento genera malestar social, obviamente. El gobierno no lo puede resolver después de 3 años de desabastecimiento, que lo único que hace es encarecer los precios y afectar al conjunto de la población venezolana. Pero al mismo tiempo la derecha tampoco puede capitalizar en actos, podríamos decir, de masas, esa situación. Lo han intentado. Hay evidencias, a partir de lo que nos contaba nuestro amigo Marco Teruggi, de armado de grupos para generar desestabilización. De hecho, el gran problema entre una Asamblea Nacional en este momento en manos de la derecha y el gobierno de Venezuela en este momento sigue siendo muy fuerte. Inclusive los medios han intentado, qué sé yo, decir que Maduro estaba tratando de cerrar la Asamblea Nacional y a partir de ese momento directamente instaurar una dictadura chavista. Se ha generado a partir de las iniciativas de ALUP con o la OEA y todo lo que está sucediendo inclusive en el ámbito internacional, se ha generado una rispidez muy grande, ¿no?, con respecto a la actuación de la derecha bancada, ¿no?, por este tipo de grupos. Sí, justamente mañana se cumplen 6 meses de la asunción de la Asamblea Nacional, gobernada por la derecha, y desde ese momento se está en una situación de crisis institucional muy fuerte, porque 2 de los 5 poderes, los 2 poderes más importantes de elección popular, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, están antagonizando en relación a una cantidad de temas que van desde las leyes de impunidad que pretende la derecha, hasta varias situaciones de interpretación y de políticas públicas. Como comentabas, los últimos eventos fueron los que se desarrollaron en torno a la reunión a la Asamblea de la OEA, con el propio presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, interviniendo o intentando intervenir. Finalmente quedó afuera de la reunión, pero tuvo su foto con el secretario general Luis Almagro, su reunión y su recepción casi como un jefe de Estado, mostrando a Almagro a la ofensiva e intentando jugar un papel muy activo, que hasta ahora no parece que no le están dando los votos, ¿no? Sobre todo por el rol que está jugando o que están jugando algunos pequeños países del Caribe que forman parte en algunos casos del ALBA, claro, y en casi todos los casos de Petrocaribe, claro, respaldando la diplomacia bolivariana, lo cual también pone en un punto de negociación o de equilibrio de fuerzas lo que son las posiciones intervencionistas por parte de Estados Unidos y otros gobiernos que hacen el trabajo de hacer las presentaciones, como el paraguayo, por ejemplo, uh-huh, el mexicano, y también un bloque de ALBA Petrocaribe que está muy debilitado por los últimos cambios, sobre todo en América del Sur, pero que conserva por lo menos la posibilidad de vetar las movidas más groseras, podríamos decir, de intervención que en este momento está promoviendo Almagro. Otro de los temas interesantes que nosotros hemos visto y del cual hemos hablado en las últimas semanas, vos seguramente lo has podido sentir en la piel propia en tu viaje a Colombia, tiene que ver con la decisión de llegar a una firma en La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos para la dejación de armas. Ya se estableció un calendario que establece que a partir de los 180 días pasados de la firma del acuerdo final que se va a hacer en Colombia, sí, en Bogotá, todavía no se sabe bien en qué fecha, pero se está tratando de llegar ya al acuerdo definitivo que establezca justamente la fecha de firma del acuerdo final. Bueno, a partir de ahí 180 días y ya las FARC van a poder ingresar de lleno en la vida política colombiana con todos los derechos, se espera, que deben tener aquellos que hacen política en Colombia. Digo se espera porque en este momento no están garantizados los derechos básicos, inclusive el derecho a la vida, ¿sí?, de quienes intentan llevar adelante algún tipo de reivindicación desde el punto de vista social en Colombia. Canal latinoamericano Telesur, del cual, bueno, dicho sea de paso, aquí el amigo Fernando Vicente Prieto tiene un blog ahí en la página de Telesur, pueden buscarlo y encontrar las notas a las cuales nos referíamos hasta recién. Decía, Telesur lanzó un concurso, ¿sí?, para bandas de música colombiana para cantarle a la paz, ¿sí? El concurso era Canta por la Paz Colombia, y diferentes bandas presentaron sus videos y su música. El tema ganador es el de Cumbelé, un tema que se llama Soy Colombia. El video es muy bonito, los invito a que lo vayan a buscar en YouTube. Lombelico del Mundo tiene un canal y ahí lo van a encontrar, así que suena Cumbelé, Soy Colombia, aquí en Lombelico del Mundo. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo. Como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo. Tiempo y el silencio, y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que

toda una región realmente conmocionada en la última semana. Hay que estar atentos con respecto a lo que viene sucediendo en este momento en Oriente Medio. Se están dando una serie de negociaciones, inclusive por lo bajo, para establecer cuál va a ser el próximo orden que va a tener Oriente Medio para las próximas décadas. Nosotros vamos a escuchar algo de música que proviene de ahí, una banda de rock jordana, ¿sí? Se llama Yadal y la canción se llama El Maquina y que tiene que ver justamente con la máquina de guerra que está en este momento arrasando con Oriente Medio desde hace varias décadas. زي الماكينة L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Bueno, seguimos en L'Ombelico del Mundo. La semana pasada, más precisamente el viernes, Venezuela tomó la presidencia pro tempore por los próximos 6 meses de lo que es el Mercosur, en un momento realmente muy delicado para la política interna y también para la política regional desde el lugar de la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso que fuimos a buscar a alguien con el cual pudiéramos hablar de la situación que está viviendo en este momento el gobierno revolucionario y bolivariano y también de su rol desde el punto de vista latinoamericano. Estamos en comunicación con el profesor Ernesto Wong Maestre, quien es especialista en teoría de las relaciones internacionales y también asesor del gobierno de Nicolás Maduro. Muy buenas tardes, señor Maestre, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por allá, por Buenos Aires? Por aquí bien. Por aquí bien, parece, según por lo menos los medios hegemónicos de aquí, de la República Argentina, los que no están bien deberían ser ustedes, ¿es así eso? Bueno, miren, en realidad hay toda una campaña mediática de parte de las megacorporaciones de la comunicación que están boicoteando a Venezuela a través de la vía de la falsedad y las mentiras. Aquí hay una situación estable, hay dificultades, por supuesto, desde el punto de vista comercial, porque la burguesía comercial se ha coordinado para afectar el abastecimiento. Hasta los productores, algunos productores están reduciendo las entregas, aumentando los productos en tamaño para que se acaben más rápido, dejando de producir los pequeños envases. Es todo un aparato que hay de parte de la burguesía comercial y parte de la productora. No obstante, se ha echado a andar toda una política de los motores, los 15 motores de la economía, con participación amplia de los empresarios productores verdaderamente, que han tenido toda una labor histórica aquí y que están recibiendo apoyo de parte del gobierno para que puedan realizar sus labores. Han estado llegando a acuerdos muy importantes respecto a eso. La vida se lleva a cabo normal, la gente está muy dedicada a su trabajo y también a resolver algunos problemas hechos de abastecimiento. Y también paralelamente con eso están los grupúsculos violentos que están impulsando actividades terroristas, pero están bien controlados, los que se meten a la violación de la ley, que caen en la ilegalidad, pues están cayendo detenidos. Hay grupos ya que están también incluidos por los paramilitares que provienen de Colombia, sobre todo. Esos paramilitares que liberó Uribe y que ahora están por acá interviniendo en distintas comunidades para comprar voluntades, para tratar de incorporar a jóvenes en estas tareas de terrorismo y sabotaje. Recientemente hemos visto el anuncio de casos que se han quedado electrocutados en los postes telefónicos, de electricidad, y se han dado varios casos que los han mandado estas fuerzas terroristas, han mandado a muchachos a alterar los cables eléctricos y se han quedado electrocutados. Eso ha pasado ya en 4 o 5 casos ya que hemos visto. Es decir, la vida sigue normal, pero hay una incidencia de los grupúsculos violentos que se están bajo el control de lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están agrupadas todos los componentes y que están actuando con mucha serenidad y mucho respeto a los derechos humanos, pero están deteniendo a todo el que comete violación de la ley. Profesor, usted, tengo entendido, tiene, bueno, en su historia una larga trayectoria desde el punto de vista diplomático y del estudio de las relaciones internacionales. A nosotros nos interesaría tener un poco su visión acerca de la situación internacional de Venezuela en este momento. Estamos ante el acoso prácticamente por parte del secretario general de la OEA, que inclusive intentó llevar adelante la Carta Democrática, ¿no?, en contra del gobierno de Venezuela, hasta ahora sin resultado, pero también estamos frente a la posibilidad de Venezuela de tomar la presidencia pro tempore del Mercosur, un lugar seguramente que lo pone en la vidriera a nivel internacional, y quería saber cuál es su visión acerca de la situación internacional que tiene en este momento la diplomacia venezolana. Bueno, la diplomacia venezolana está también enfrentándose a todas esas acciones de carácter injerencista que ha tenido la OEA y su secretario general, pero también ha tenido mucha respuesta positiva en el mundo entero. Venezuela está saliendo electa en varios organismos internacionales. Salió hace poco en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, ha estado respaldada internacionalmente por la mayoría de la comunidad internacional. Creo que hay que diferenciar lo que es las agresiones mediáticas, las campañas mediáticas que tratan de hacer ver algo, y las decisiones que toman los gobiernos en el mundo entero con respecto a Venezuela. No ha habido ningún pronunciamiento colectivo, ni mucho menos con respecto a Venezuela. Al contrario, han habido reconocimientos y han habido mucho respaldo para toda la actividad que lleva Venezuela, que está estableciendo mucho, y ha establecido durante todos estos años de la Revolución Bolivariana muchos vínculos con el mundo entero. Con África llevó las relaciones a los 54 países, cuando solo se tenían relaciones con 4 países antes que entrara Chávez. Y hoy se tienen con 54, con Europa se tienen muchas relaciones, con Asia se ha aumentado enormemente las relaciones. Entonces, hay esa disparidad entre lo que se dice por parte de las corporaciones mediáticas y lo que verdaderamente ocurre. En este marco, Venezuela en este año va a tener asumir la presidencia pro tempore ya de ahora de Mercosur, y la presidencia pro tempore también del movimiento Países No Alineados, que lo conforman más de 120 países. Claro. Y le corresponde a Venezuela ahora celebrar aquí la cumbre en este año, a final de este año. Hay una labor en Petrocaribe, con un liderazgo en Petrocaribe, donde hay más de 20 países. Hay una labor en el ALBA, CCP, con que son 12, 13 países, más los observadores, de protagonismo directo, de liderazgo de Venezuela, y entonces aquí ahora con Mercosur se presenta esta cierta contradicción con los dos gobiernos. Bueno, el gobierno de Brasil, que es un gobierno ilegítimo, como todos sabemos, y el de Paraguay, que después que le dieron golpe de Estado a Lugo, a Fernando Lugo, pues ha surgido ese gobierno con todas unas características de entrega a Estados Unidos, como es lo que está pasando en la triple frontera, cuestiones que tiene mucha preocupación también Argentina, y tiene los países que coinciden allí, ¿no? Es decir que continúa el enfrentamiento, cada vez, yo dijera que con más complejidad, porque el sistema capitalista se está descomponiendo muy aceleradamente, se está desestructurando lo que era el sistema imperialista, reduciéndose a la dominación militar, sobre todo las amenazas desde el punto de vista militar, financiero, porque manejan mucho el capital especulativo a sus antojos, como todo lo que hemos visto que le han hecho a Argentina con los fondos buitres y todo eso, que influye mucho en como poder financiero en el curso de las acciones. Pero se está dando en el mundo, y eso hay que verlo con mucha precisión, se está dando en el mundo una recomposición de las fuerzas mundiales, y se está ampliando cada vez más el poderío de la Unión Euroasiática, liderada por Rusia y por China, donde van a impactar con, también con medidas financieras, con medidas militares, porque se están haciendo también maniobras conjuntas para hacer el contrapeso, sin duda, a esa agresión y agresividad de la OTAN. Y desde el punto de vista económico, hemos visto cómo económico, tecnológico, comercial, cómo China ha ido seguido avanzando. China está creciendo hoy y ha seguido creciendo a más del 7% anual, cuando ningún país europeo ni Estados Unidos pasan del 2%. Es decir que el crecimiento de China y la alianza con Rusia pues están cambiando el panorama mundial, pero las fuerzas estas de parte de Estados Unidos y de la OTAN pues hacen su labor también en contra, ¿no? Y ahí está afectándose todo el mundo del sur, el mundo latinoamericano, el mundo africano, el mundo asiático del sur, pero también hay que tener en cuenta estas otras fuerzas que se lo ponen, que van avanzando. Mm. Ahí viene una situación entonces en el mundo que está, yo dijera que se está volviendo a cierta bipolaridad, aunque de forma más multicéntrica, digamos. Claro. Hay varios centros. Claro. Que se han reagrupado para enfrentar sobre todo al sistema imperialista. Ahora, en este panorama que usted bien explica, América Latina en los últimos años ha jugado un rol, sobre todo desde el punto de vista de presentar una alternativa a lo que fueron los desarrollos de los países occidentales en los últimos años y en los últimos decenios directamente. Sin embargo, en los últimos sí. años hemos visto, o por lo menos en los últimos meses, cierto retroceso por parte de las fuerzas populares, las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias en América Latina, frente a este avance del cual usted hablaba al principio en Venezuela, pero también la victoria de Macri aquí en Argentina, el golpe que se le ha dado a Dilma Rousseff en Brasil, y la situación en América Latina parece ser un poco menos fuerte o menos rósea con respecto a los años 2000. ¿Qué nos puede esperar los próximos años a los latinoamericanos en ese sentido? Bueno, allí depende mucho porque cómo avance el mundo euroasiático y sus relaciones con América Latina, porque sí hay una realidad que Estados Unidos, al verse desplazado en estas regiones del mundo, de Medio Oriente, de Asia, de punto de vista comercial, económico, hasta de Europa, se ha volcado más hacia América Latina desde hace precisamente varios años que viene, porque hay que recordar que comenzó con el golpe de Estado a Honduras, ¿no? Claro. La reconquista de América Latina por parte de Estados Unidos. Ellos han hecho y han cedido a través de la Alianza del Pacífico, han cedido posiciones a esta alianza para que las burguesías de los países latinoamericanos se fortalezcan. Eso es lo que está pasando, yo pienso, pero ese fortalecimiento va a generar también una cierta agudización de las contradicciones entre los grupos económicos externos, ¿no? Y están obligados a tener ciertas posiciones con respecto a Eurasia que no les conviene a estas burguesías, porque están también consiguiendo altos ingresos por la vía de las relaciones con China, sobre todo. Entonces, si bien Estados Unidos va a trabajar sobre esa cierta mejoría económica buscada, va a socavar la democracia, porque ya los pueblos de Latinoamérica no van a aceptar todas las medidas estas reaccionarias. Entonces va a haber una movilización mayor, va a haber más conflictos internos, y a la larga van a darse el regreso a los gobiernos de izquierda de los que han perdido, porque en el caso de Ecuador, de Bolivia, de los países del ALBA, los gobiernos de izquierda se van a mantener con las actividades que están rectificando, con la mejoría de las situaciones internas, Eso es lo que yo veo que se va a dar, y se van a quizás a los grupos de integración van a estar obligados a trabajar más a lo interno, más que global a nivel continental, porque los gobiernos estos que están en la Alianza del Pacífico, lo más que van a hacer mantener una fachada frente a sus pueblos y aceptar algunas acciones a nivel de CELAC, de UNASUR, acciones que no comprometan ese compromiso que tienen con Estados Unidos, pero que frente a los pueblos presenten una cara más popular, si se quiere, ¿no? Hemos visto lo que es aquí, lo que está pasando con Macri, con el Temer, con estos gobiernos que se trabajan de una cosa y son otra en realidad. Pero va a haber una agudización de los conflictos a nivel de país. Profesor, le agradezco muchísimo este contacto con Radionauta, y obviamente, bueno, es la primera vez que logramos charlar un poco, y me parece muy interesante su visión acerca de la situación en América Latina. Así que nada, quedamos obviamente a disposición por lo que desde allí se necesite, y bueno, quizás volveremos nuevamente a molestarlo para analizar un poco la actualidad de nuestro continente. Bueno, a su orden desde Venezuela. Adelante con la integración. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos entonces con el profesor Ernesto Won Mestre, quien es, como decíamos, asesor. Él en realidad es cubano, ¿sí? Es un diplomático cubano que se encuentra en Venezuela desde, si no me equivoco, los años 90, que trabaja ahí desde 1994, que trabaja en Venezuela como docente universitario, y luego a partir de 2002 empezó a trabajar junto con el gobierno bolivariano de Venezuela. Al día de hoy sigue su labor como asesor en, creo que en este momento está en el Ministerio de Relaciones Exteriores justamente de Venezuela. Él fue jefe del cuerpo diplomático cubano en los años 70. Así que bueno, una persona, creo yo, lo suficientemente formada e informada como para hacer un análisis acerca de lo que está sucediendo. De todas maneras, no se salió demasiado de lo que es la línea general que tiene el gobierno de Venezuela con respecto a lo que está sucediendo en América Latina y hacia su interior. Es decir, se trata, según lo presentan, como un ataque desde el exterior hacia el gobierno de Venezuela, e inclusive desde sectores internos que se han reforzado en los últimos años para poder desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, y al mismo tiempo este retroceso del cual estamos viendo a todas luces, ¿no? Los efectos en diferentes partes de América Latina y los cambios de gobierno y la derechización de las relaciones inclusive entre países, lo entienden exclusivamente como algo transitorio, como algo que de a poco va a caer por su propio peso en muchos casos, o por la acción interna de los movimientos progresistas y revolucionarios en diferentes partes de América Latina, y que van a llevar, ¿no?, luego a un restablecimiento de un orden más acorde a los intereses que justamente los gobiernos de izquierda lograron establecer a principios de los años 2000. Yo soy un poco más cauto con respecto a eso, quizás no estoy del todo de acuerdo con cierto optimismo que veo por debajo de las opiniones que dan funcionarios o personas ligadas de alguna manera al gobierno, a gobiernos revolucionarios en América Latina. Creo que la situación va a ser un poco más compleja y más larga, por lo visto, inclusive por los intentos que están teniendo algunos sectores provenientes de Europa y de Norteamérica de influir en la política latinoamericana. Además, porque la estrategia que sostiene Venezuela, el ALBA en general, e inclusive algunos de los países progresistas como Argentina y Brasil, que han cambiado de gobierno recientemente, es la de apoyarse a una avanzada por parte de los centros de poder no tradicionales, ¿no?, como pueden ser Rusia o China, en la espera de un mundo multipolar a partir del cual

river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. Del sur, l'ombelico del mondo. Bueno, seguimos en L'Ombelico del Mundo. Les comentábamos hace dos semanas que en México hoy los maestros están nuevamente en pie de lucha en contra de la reforma educativa que se está llevando adelante en este momento bajo el gobierno de Peña Nieto y que tiene que ver con la decisión por parte del gobierno federal de evaluar a los maestros y sobre la base de esa evaluación prácticamente definir la continuidad laboral de muchos de ellos. El gremio mexicano de los maestros salió justamente a luchar en contra de esta reforma y en Oaxaca es a donde hace 2 semanas hubo una terrible represión por parte de las fuerzas policiales que dejó a 9 personas muertas, ¿sí?, en el medio de la represión justamente de la policía. En ese momento hablamos con un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en este caso estamos en comunicación con Isabel García, quien es integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de la CNTE, que es justamente la sección del gremio docente de Oaxaca. Señora García, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes a todo el auditorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, preguntarle, en el día de hoy vuelven al paro, por lo que tengo entendido es un paro a nivel nacional e indefinido en el caso de Oaxaca, y están pidiendo que se retire el proyecto de ley, ¿esto es así? Así es. Pues fíjese que llevan todos reuniones de diálogo con la Secretaría de Gobernación, sin embargo, la reforma a esta ley educativa que están implementando en el país, pues ciertamente que no es nada más el estado de Oaxaca, sino también es Michoacán, es Chiapas, es Guerrero, es Sonora, es varios estados en donde en esta semana precisamente la Ciudad de México está ya en su paro. Nosotros iniciamos desde el 15 de mayo, vamos ciertamente varios días y el dato que tienen ustedes, 9 muertos en Nochitlán, debo de decir que esa lista se está agregando. Ya son 11 los caídos por los heridos de forma atendidos de manera inmediata. Son los que nos están informando de que el dato que tenía de 9, ahora ya son 11 de los muertos. Sin embargo, nosotros en Oaxaca hemos determinado continuar con la jornada de lucha, porque somos los maestros nada más que estamos en esta batalla, sino también son los padres de familias. Se interesan las organizaciones sociales, los estudiantes, los sindicatos. Y estamos viendo un escenario en nuestro país de que Enrique Peña Nieto está aferrado a aplicar la reforma educativa y no ha querido una respuesta que para nosotros vayamos tras una ruta. Sabemos perfectamente que no es la noche a la mañana que vamos a tumbar la reforma que para ellos es ley y que se tiene que dar, sino que necesitamos fechas concretas para poder mostrar, para poder decirles ese es el modelo educativo o el proyecto alternativo que nosotros tenemos como Oaxaca. Entonces, ellos pretenden que nosotros nos quitemos de las actividades que tenemos, bloqueos por el desabasto de alimentos y demás. Queremos compartirles esta información de que no hay tal desabasto. Hay, lo que sí hay es una preocupación de los grandes empresarios de que sus camiones a las tiendas transnacionales, pues no la hay. Bueno. ¿Qué tal, Isabel? Le hago una pregunta en relación a lo que en este momento están debatiendo con el gobierno. ¿Cuáles son los puntos que el gobierno se niega a aceptar para poder distender el conflicto y avanzar en una mesa de diálogo que tenga al pueblo movilizado, pero que pueda reducir el nivel de confrontación que hay en este momento? Sí, mire, tenemos varios bloques en Oaxaca, pero aparte de las actividades que estamos haciendo en Oaxaca y en otros estados, lo que nosotros nos urge es esa mesa, que ya no sea de diálogo, sino es una mesa, sino resolutiva, que decide negociación. Tenemos una infinidad de problemas, pero el problema, el objetivo principal cual es la abrogación de la nefasta educativa. Claro, pero el gobierno ya ha dicho que en boca del presidente Peña Nieto, como el secretario de Gobernación Osorio Chong, que la reforma se hace sí o sí. Ante eso, el CENTE, bueno, plantea resistir, la CENTE, mejor dicho, pero no pareciera haber algún punto posible de contacto en esa negociación, ¿no? Sí, de hecho nosotros tenemos a los intelectuales, a personajes importantes de México, en donde forman una Comisión Nacional de Mediaciones. Ellos están buscando el enlace con la Secretaría de Gobernación, pidiendo que en vez de repetirnos, que nos den respuestas de solución. Todos nosotros, los maestros integrantes de Comisión Política de todos los estados, estamos concentrándonos en la Ciudad de México. Hay un plantón también a nivel nacional que el día de mañana llegan más contingentes de los otros estados de la República Mexicana con el mismo objetivo. Entonces, esperemos que Enrique Peña Nieto dé la orden a Osorio Chong, que realmente tiene que darle una mesa de trabajo y de solución a los maestros de la Coordinadora Nacional. Mientras tanto, nosotros no podemos regresar a nuestras comunidades, a nuestras escuelas a trabajar, porque aquí ya no es una lucha gremial, sino también es una demanda social el defender la educación pública en el país, que es nuestro México. Entonces, el problema es más grande de lo que ellos creen, de que su reforma, el paquete de reformas estructurales lo van a aplicar en México. Sí es cierto que empezaron con el magisterio, pero no, este proyecto no es un modelo, ni es una reforma educativa, sino viene lacerando los derechos de los trabajadores. Y por eso a nosotros nos ha quedado bien claro de que sí podemos echar abajo esta reforma educativa con todas las fuerzas que tenemos con nuestros padres de familia. Lo único que vemos, la traba, es que Enrique Peña Nieto quiere dar esa solución que merece el pueblo de México. Isabel, le agradecemos muchísimo el contacto con Radionauta aquí en Argentina. Nosotros vamos a estar atentos a cómo sigue la negociación allí en México y obviamente en contacto directamente con la CNT. Así que muchísimas gracias. Pues sí, esperemos tener respuestas favorables para poder también informarles, ¿no? Y gracias por estar al pendiente. No, al contrario, buenas gracias tardes. A ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Hablábamos entonces con Isabel García, quien es integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, y la Sección 22 es justamente el gremio que responde a la zona de Oaxaca, ¿sí? A donde, ahí Isabel nos actualizaba el número de fallecidos a causa de la represión, no es de 9, sino de 11 personas. Aparentemente se han sumado 2 más a causa de las graves heridas que han reportado a partir de el actuar de la policía del domingo antepasado, cuando se llevó adelante justamente una feroz represión con armas de plomo por parte de la policía. Y Enrique Peña Nieto, que no quiere retroceder en absoluto. Sí, así es la situación, por lo cual parece un panorama muy complejo. En los últimos días el gobierno ha amenazado con volver a utilizar la fuerza pública contra los manifestantes, que como comentaba la entrevistada, no excede a los maestros y a las maestras, sino que también hay buena parte de la población. Estaba leyendo un artículo del portal Notas de anoche, escrito por 2 platenses que están viviendo allá, Julián Arens y Juan Martín Gastiazoro, que comentaban a propósito de la represión en el país que este conflicto, que ya lleva 3 años, ya ha dejado un saldo de 64 presos políticos, 15 asesinados y 43 desaparecidos. El actual secretario general de la sección 22 de la CNTE está en este momento preso también, acusado, le armaron una causa y lo acusaron de lavado de dinero. Y hace una semana antes de que estallara el conflicto, se lo llevaron preso junto al secretario gremial, ¿sí?, de la CNTE. Es decir que todo esto

te nombro libertad. En Israel, durante los últimos días, se dieron una serie de noticias que sacudieron la opinión pública y tienen que ver con un chico de 17 años que vivía en Hebrón, en una de las zonas más militarizadas y más destrozadas por los colonos israelíes, que llevó adelante un terrible asesinato durante la noche. Se metió adentro de la casa de una familia de colonos del otro lado de la reja que divide territorio palestino de territorio israelí y asesinó a una pequeña chica de 13 años. Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, escribió una nota muy interesante, muy linda, y ahí dice: ¿por qué estos dos chicos, que tranquilamente podrían haber sido novios o podrían haber sido dos pibes que se conocían y que se querían, que iban a la escuela juntos, que prácticamente tenían casi la misma edad, tuvieron que terminar de esa manera? Al adolescente palestino lo asesinaron, como es costumbre en las casas de los colonos israelíes, cuando se intromete alguien con un color de piel un poco diferente, y lo asesinaron a balazos mientras estaba tratando de escapar con el cuchillo todavía ensangrentado en sus manos. Nadie puede llegar a justificar nada por el estilo, pero lo que se vive en este momento entre Israel y Palestina es realmente algo que tiene que llamarnos la atención. ¿Cómo puede ser que dos adolescentes que realmente podrían haber estado noviando, que podrían haber estado yendo juntos a la escuela, terminen ambos muertos en una situación como esta? Por suerte tenemos también la música, que desde aquellos lados nos hace pensar, nos hace relajar y nos hace nos lleva de alguna manera a pensar en la posibilidad de que algo puede llegar a pasar para que todo funcione un poquito mejor en esos lados del mundo. Vamos a escuchar a Esther Rada, una cantante de soul israelí, con Life Happens. You're just saying 'cause you're afraid that the silence reveals you much more. Paralyzed by the thought that maybe you got caught, packing your lies in a suitcase and running to another fake choice. so they won't catch you off guard. And it's not painful like it used to be. Guess habit grows with us. Why you looking astray while ignoring the pain? Life happens while surrendering to fear, while holding back the tears. Life happens. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Muy buenas tardes, Juan Ignacio Arechaga. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes acá a todo el equipo de León Vilco del Mundo. ¿Cómo andamos? Bien. Un poco tarde, pero bueno, siempre estamos. Bueno, no pasa nada. Nosotros nos vamos a Paraguay. Lo llamamos a Juan Ignacio Arechaga porque es prácticamente quien lleva adelante el tema paraguayo lo más cotidianamente adentro del equipo de Lombelico del Mundo. Y es quien, entre otras cosas, consiguió esta entrevista que tenemos ahora con un periodista que acabo de descubrir. Es argentino. Estamos hablando de José María Quevedo, quien es uno de los autores del informe que presentó la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos con respecto a la masacre de Curuguató. ¿Me escuchás, José María? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo grande para todos por ahí. Sí, perfectamente. Buenas tardes, José. Él es periodista y egresado de la facultad acá de la Universidad de La Plata, ¿no? Sí, así es. Hice la carrera ahí en la Facultad de La Plata. Bueno, en principio queríamos que nos comentes un poco acerca de lo que es el juicio por la masacre de Curuguatí, que ya está llegando a las etapas finales. Bueno, sí. Mira, te pido si me pueden subir un cachito del retorno porque te escucho medio bajo. Ahí, pero ahí lo están haciendo. Dale. Te empiezo a contar. Primero, bueno, para que la gente sepa un poco cómo caímos nosotros en esta causa, yo estoy trabajando acá desde el año 2010, y en el 2012, cuando se produce la masacre, yo siempre estuve trabajando con lo que eran las ocupaciones de tierra. Recordemos que durante el gobierno de Fernando Lugo se utilizó la ocupación de tierra para reivindicar, ¿no?, los derechos de los campesinos. Para que la gente entienda, ocupación de tierra es ingresar a una propiedad cuya legitimidad es bastante cuestionable, se utiliza como herramienta de lucha para así presionar a las instituciones que tienen a su cargo el reparto o poner en práctica la reforma agraria a que esa tierra termine en manos de los campesinos y se las quite al que la tienen ilegalmente. En general son grandes latifundistas, terratenientes, muchos de ellos de origen brasilero. Brasiguayo se le dice acá, ¿no?, porque son brasileros afincados en el Paraguay hace mucho tiempo. En este caso se trató de una propiedad de un influyente político del Partido Colorado, Blas Henry Riquelme, que fue incluso presidente del Partido Colorado, que tiene cerca de, para que ustedes tengan una idea, más de 60.000 hectáreas en ese lugar, que es el departamento de Canindeyú, que es un departamento fronterizo con el Brasil. Un grupo de campesinos ingresó a una propiedad del Estado, en manos de Blas Henry Riquelme y la empresa Campos Morumbí, y bueno, utilizando sus influencias, se montó un operativo para desalojar a estos ocupantes, que no eran más de 50, que termina lo que se conoce como la masacre de Curuguaté. Yo estaba trabajando acá, como te decía, siempre siguiendo los movimientos campesinos, y entendí que ahí lo que el gobierno decía que había pasado no era así, y bueno, me puse a investigar como cualquier periodista, ¿no?, que ve que hay una realidad que está siendo ocultada, y que debe ser develada. Trabajé con el abogado español Aitor Martínez Jiménez y con un político muy conocido acá, que es el doctor Domingo Laino, que un luchador contra la dictadura estronista y un hombre muy cercano a los movimientos campesinos. Nosotros hicimos una investigación a la que de alguna manera ofrecimos otra versión de los hechos, que se hizo pública en octubre del 2012, imagínense, después de que lo destituyeran a Lugo, más o menos, bueno, fue junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses después. Y bueno, tuvo gran repercusión esa investigación y a partir de ahí, digamos, la sociedad civil se empezó a movilizar para exigir el esclarecimiento de estos hechos. Paralelamente, el Ministerio Público siguió con su trabajo, digamos, de acusar a lo que ellos entendían eran los responsables. ¿Me van siguiendo, no? Sí, claro. Bien. De quiénes eran los responsables para el Ministerio Público. Y por otro lado, se empezó a cuestionar todo esto, incluso en instancias internacionales. El Comité de Derecho Humano de Naciones Unidas le recomendó a Paraguay que haga una nueva investigación, porque la investigación que había hecho el fiscal Khalid Rashid, también hijo de un político colorado, era totalmente nula, se habían violado todas las garantías procesales. Sin embargo, digamos, el Ministerio Público siguió adelante. Finalmente el juicio empieza en noviembre del 2015, ¿no es cierto? O sea, imagínense, hace 6 meses más o menos. Y bueno, desfilan por el tribunal más de 200 testigos, yo fui uno de los testigos, en su mayoría policías, digamos, o sea, una de las partes participó nomás de los testimonios, porque, claro, los campesinos que estuvieron en el lugar, si llegaban a ir a declarar, quedaban inmediatamente imputados como autores de lo que la Fiscalía entiende, o sea, del hecho, lo que la Fiscalía entiende y acusa, dice que los campesinos son los responsables de esta masacre. Hoy, casualmente, terminó el juicio con los alegatos de la defensa y bueno, lo que se ha expuesto en todo este proceso es que, bueno, la acusación del Ministerio Público es un delirio, para decirlo claramente. En la práctica, para que se entienda, digamos, el resumen que podríamos hacer o que estuvimos haciendo, por lo menos acá en la radio, es que se está acusando a una docena de campesinos de haber asaltado con 2 escopetas para matar pájaro a unos 130 policías armados hasta los dientes, y que ellos son los responsables de la masacre. Bueno, sí, te corrijo los números, son 60 campesinos, de los cuales, o sea, imagínate que había mujeres, niños, ancianos, sí, apenas, qué sé yo, 20, 25, estaban equipados con algún tipo de arma, que bueno, además de ser las que se incautaron, que son escopetas que apenas se sirven para matar a los animalitos que hay ahí en el monte, después tenían, qué sé yo, honditas, palos, algo clásico en las ocupaciones campesinas, ¿no? Y se enfrentaron supuestamente, o sea, ellos decidieron enfrentarse a más de 350 policías, entre los cuales había policías de élite, grupos especiales de operaciones, lo que son en la Argentina, ¿no? Los grupos, claro, especiales de operaciones, antisecuestro, armados con fusiles de guerra, ¿no? O sea, una locura. Incluso, bueno, la fiscalía asegura que los campesinos tramaron todo esto, o sea, se agruparon, decidieron emboscar a la policía, o sea, decidieron enfrentar a la policía, una cosa que no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Imagínate que ponerle que hayan decidido hacer eso, ¿cuál era la consecuencia? O sea, no tiene ningún tipo de argumento, salvo que estuvieran todos totalmente locos, ¿no es cierto? Incluso se pusieron de carnada incluso los líderes de la ocupación para que el resto pudiera dispararle fácilmente a los policías, según lo que dice el Ministerio Público, algo que no resisten el menor análisis. Por eso los organismos internacionales ya se han pronunciado contra todo contra este proceso, ¿no? En el último mes, se escucharon los alegatos de la Fiscalía, los alegatos de la defensa, y tengo que decir que la defensa ha estado brillante y ha desmontado uno por uno los puntos que sostiene la acusación fiscal, que se desmontan solo porque carecen realmente de toda lógica, pero de todas maneras hicieron un trabajo brillante. Y bueno, la sociedad civil se ha movilizado. Ahora, por ejemplo, hay familiares de las víctimas junto con gente del colectivo Solución Ya, que son los que acompañan a los procesados, que se han encadenado en la puerta del ahí enfrente, en la plaza que está frente al Palacio de Justicia acá en Asunción, exigiendo la absolución de los acusados y el esclarecimiento de la causa. El juez adelantó que el lunes a la 1 de la tarde, el lunes 11 a la 1 de la tarde, va a haber sentencia. José, te quería preguntar acerca de las pruebas en referencia, digamos, a la contraparte, ¿no? A lo que fueron las autopsias, por ejemplo, de los policías, o a las vainas encontradas ahí en Marina Cue. De hecho, hubo un concejal de Curuguatí quien entregó las vainas a la fiscalía, y son todas pruebas que nunca han sido valorizadas. Claro, porque no solamente que, no es solamente que no hay pruebas en contra de los campesinos, o sea, no hay una sola prueba. Imagínate que contra Rubén Villalba, para el que se le piden 40 años de cárcel, las únicas dos pruebas, o sea, pasaron 190 testigos, ninguno lo pudo identificar a Rubén Villalba como el autor de los disparos. Sin embargo, de los disparos contra el jefe del operativo, ¿no? Que se llamaba Erwin Lovera. Lo único que tiene la fiscalía contra Rubén Villalba es un informe de una persona que no se identifica, que era supuestamente informante de la policía, que hace una descripción de Rubén Villalba como si estuviésemos hablando del Che Guevara del siglo XXI, y un informe psicológico, o sea, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Después, bueno, no solamente se apeló a ese tipo de pruebas, todas cuestiones circunstanciales, indiciarias, que tienen más que ver con lo subjetivo que con las cuestiones concretas, sino que las pruebas concretas se excluyeron ex profeso. O sea, el fiscal Jalil Rachid recibió pruebas, balas de armas automáticas que se recogieron en el lugar, y él las hizo desaparecer, o sea, no las incluyó en la causa. Tampoco están las imágenes del helicóptero que se utilizó ese día para diagramar el operativo. Está clarísimo que Herbert Lovera, que es el geo que muere, ¿no?, y el que hizo un sobrevuelo, usó esa cámara ese día, registró cómo estaban ubicados los campesinos. Sin embargo, esas imágenes también desaparecieron, y el fiscal Jalil Rachid no hizo absolutamente nada, digamos, por conseguir esas imágenes. Ni siquiera secuestró los chips de la cámara, porque decían que, bueno, que no se podían bajar las imágenes, digamos, decían que había un problema ahí técnico, pero ni siquiera secuestró los chips. Así te podría dar cientos. Un caso paradigmático también que me gustaría que cuentes es acerca, bueno, de un campesino que ha trabajado junto a ustedes en el informe, y estoy hablando de Vidal Vega, y que luego ha sido asesinado. Que le cuentes un poco a la audiencia de qué se trató este caso. Bueno, Vidal Vega sí, era una persona que bueno, él tenía su era un militante político de la zona, por supuesto, zonas que son donde la militancia de los campesinos, de las organizaciones sociales, tiene mucho arraigo. Él era un integrante del Partido Liberal, que acá en Paraguay, para los que están en la Argentina, la cuestión, hay dos vertientes en el Partido Liberal. También los que entienden el Partido Liberal como un partido más pro-campesino, y después tener los ultraliberales, ¿no es cierto? Los que están en las zonas rurales son más, por supuesto, de un Partido Liberal que está más cerca de las bases, de los movimientos sociales, que insisten en el reparto de la tierra. Vidal Vega era una de las personas que más conocía sobre el origen de la tierra en cuestión, que es una parcela que se llama Marina Cue, que perteneció a una empresa argentina, la Industrial Paraguaya, que como tantas empresas argentinas vino a explotar los recursos naturales a principios del siglo XX acá en el Paraguay. Cuando agotó, digamos, esos recursos, dejó las tierras y se fue. Entonces, cuando se va, debía muchos impuestos, y para pagar esos impuestos le cede al Estado paraguayo, más precisamente a la Marina, ese predio como para quedar a mano, digamos. Bueno, él conocía muy bien la historia de esa tierra y siempre asistía a los campesinos, ¿no? Y cuando se produce la masacre, después de eso, tenía muchos documentos, que empezó a acercarnos a la investigación, y un día le golpearon la puerta y sin mediar palabra le dispararon dos disparos a boca de jarro y lo mataron, lamentablemente, en diciembre del 2012. No se esclareció nunca ese crimen tampoco. José, yo recuerdo que el año pasado pude hablar en más de una ocasión a quien fue en su momento uno de los abogados defensores de los campesinos, Vicente Morales, y en ese momento me decía: mirá, la verdad que nosotros lo que tenemos es una condena ya escrita. Lo que nos falta es que eso pase realmente en sala de un tribunal. ¿Eso sigue así? Es decir, ¿el próximo lunes se espera que no sea del todo favorable para los campesinos el veredicto? Mira, hay una voluntad expresa desde el primer momento de condenar a estos 11 campesinos, porque, digamos, existe una necesidad de cerrar esta herida, ¿no es cierto? una idea de cerrar el caso, pero lo que pasa es que ha tenido tanta repercusión a nivel internacional, a nivel nacional también, ya nadie cree lo que la fiscalía, que acá el Ministerio Público es el que tiene la responsabilidad de acusar y de investigar y acusar. Además, el fiscal no era pariente de Blas Riquelme en su momento o algo por el estilo. Perdón, El fiscal no se llamaba Rashid, no era un pariente, por ejemplo, de de Blas Riquelme o de alguien vinculado. Sí, sí, te digo. Khaled Rashid, cuando asume la causa, hacía 3 meses que había ingresado al Ministerio Público y hacía 1 mes que era fiscal en esa zona. O sea, que imagínate, le dan la masacre más grande de la era de la era democrática, digamos, de la transición desde la caída de Stroessner a un fiscal con una experiencia de 1 mes. Imagínate, claro. Vos, lo que es esto. Pero claro, ¿quién es Khaled Rashid? Khaled Rashid es hijo de Bader Rashid Lichi, que es otro político colorado, amigo de Blas N. Riquelme, que compartieron, digamos, el Senado, el Partido Colorado, y bueno, eran grandes amigos, pero no solo eso, sino que Khaled Rashid había tenido un vínculo amoroso con una nieta de Blas N. Riquelme. Así que imagínate la parcialidad que podía tener este fiscal para investigar esta causa. Pero te completo con lo de la sentencia que vos me decías. Últimamente, o sea, más allá que la fiscalía, vos imaginate que pide 40 años para algunos, 30 para otros, 25 para otros, o sea, está determinada a conseguir una condena, ¿no? Incluso en su alegato final, el fiscal Nelson Ruiz, que es el que reemplaza a Khaled Rashid, porque Khaled Rashid, no quiero que la gente se maree, pero hay muchos datos, Khaled Rashid es premiado por el gobierno de Horacio Cartes y hoy en día es viceministro de Seguridad Interna. Bueno, el fiscal Nelson Ruiz dice, esta condena, acá tiene que haber una condena que sea persuasiva y ejemplar, para que nadie apele a métodos que están fuera de la ley, etcétera, etcétera, para reclamar sus derechos. Así que imagínate que acá no pasa tanto por las pruebas que existan, sino por la voluntad de condenar a estos 11 campesinos. Pero bueno, yo creo que el tribunal lo va a tener muy difícil, ¿eh? Lo va a tener muy difícil porque el trabajo de la fiscalía ha sido muy malo, el trabajo de la defensa ha sido muy bueno y la sociedad civil está muy alerta. Una última pregunta, José, te quería hacer acerca, bueno, vos comentabas de la repercusión internacional que ha tenido y por ende en la sociedad civil paraguaya, entendiendo a este caso, bueno, que los campesinos realmente no han tenido responsabilidad en lo que se los acusa. Ahora, yo te quería preguntar si esa misma significancia, ese mismo entendimiento existe en relación a la ligazón que ha tenido este caso con la salida de Lugo y si la sociedad paraguaya comprende digamos, la ligazón que han tenido un hecho con el otro. Sobre todo, también es perspectiva lo que ha ocurrido en Brasil, ¿no? Hace pocos meses atrás. Sí, mira, acá, viste, a ver, cada uno lo interpreta desde el lugar desde el que le tocó vivir todo esto. Yo creo que hay muchos que aseguran, digamos, sobre todo los sectores políticos, que la masacre fue preparada para sacar a Lugo del poder. Yo creo que se usó la masacre para sacar a Lugo de poder, y que, digamos, había un clima en las zonas rurales, te lo dice alguien que cubrió muchas ocupaciones, que he estado ahí, o sea, estuve, conozco lo que eran las ocupaciones en ese momento, esas ocupaciones, había un gran rechazo de los grupos de poder hacia esta tolerancia que tenía Lugo hacia estas reivindicaciones, ¿no? Estas formas de reivindicar derechos. Entonces era como que se venía viendo que en cualquier momento iba a pasar algo así, ¿no? Porque se abortaron varios planes de que había de infiltrados, etcétera, etcétera, en otras ocupaciones, y no se pudo prever eso acá en Curuguaty. Pero yo realmente no tengo elementos como para decir que la masacre se planificó para sacar a Lugo del poder. Sí, evidentemente, estuvo organizado, digamos, o se empujó a que esto terminara mal, ¿no es cierto? Y después, bueno, fue fácil usar lo que había pasado para sacar a Lugo del poder. Es así, o sea, pero no creo que ese haya sido el único motivo, ¿no es cierto? Yo también soy siempre de la idea de que las cosas no hay un solo motivo cuando algo pasa, sino que es una suma de cuestiones, ¿no? Y acá Lugo estaba muy, muy, muy cuestionado, sobre todo por el diario Ese Color, que representa, digamos, de alguna manera y articula. Yo creo que el diario Ese Color, por ejemplo, fue el articulador de este golpe, o sea, fue el que unió a los sectores de la sociedad que estaban disconformes con Lugo. Cuando digo sectores de la sociedad, digo la asociación rural, la iglesia, etcétera, etcétera. Me refiero a eso, que estaban disconformes y que terminaron por apoyar el juicio, ¿no? Incluso terminó el diario por convencer a los partidos políticos que quizás no estaban tan convencidos de que había que sacarlo a Lugo, ¿no? Ejerció presión y articuló la destitución. José, obviamente te agradecemos muchísimo por este contacto. Vos el lunes que viene, me imagino, vas a estar ahí en tribunales, ¿no? Sí, por supuesto, hemos estado. Mirá, fuimos los primeros, te cuento esto, fuimos los primeros que fuimos a ver a los detenidos. Yo recuerdo que hablé con Leo Rubín acá en Radio Ñandutí cuando volvía de verlo a los presos con el doctor Laíno en julio del 2012, un mes casi después de la masacre. Y por supuesto, no puedo no estar claro ese día ahí, ¿no? Porque es como el final, a ver, es, digamos, la primera final que se está jugando en este proceso, ¿no? Porque después seguramente, si llega a haber una condena, que espero que no, esto va a seguir, no va a terminar. Claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces... Y tampoco hay condena, por supuesto que tampoco va a terminar, porque creo que ahí el Paraguay tiene que abrir una nueva investigación. Y te digo esto y te dejo, y los dejo, perdón. Vos sabés que en el Consejo de Naciones Unidas, donde Paraguay es parte desde hace un par de años, Estados Unidos le dijo al Paraguay que tiene que abrir una comisión independiente. O sea, Estados Unidos, un país al que no se lo puede acusar ni de bolivariano ni de, claro, ni de sí, sí, comunista, digamos, como hacen generalmente acá los medios con aquellos que defienden esta causa o que intentan llegar un poquito más allá del crecimiento de los hechos. O sea, se lo está pidiendo Estados Unidos y se lo está pidiendo Alemania, que armen que hagan una nueva investigación, porque esta investigación, que puede terminar con la condena de estos campesinos, no tiene ningún sentido. Así que imagínense el tenor de lo que ha sido esta investigación, ¿no? Bueno, entonces el lunes que viene seguramente vamos a estar ahí escribiéndote, whatsappeándote, a ver qué novedades hay y siguiendo un poco todo lo que tiene que ver con esta causa. Lo venimos haciendo hace buen rato, así que vamos a estar hasta el final nosotros también. Te agradecemos muchísimo, José, por este contacto y, bueno, nos mantenemos obviamente en contacto justamente. Estoy a las órdenes, chicos, y gracias por prestar atención a las cosas que suceden acá en el Paraguay, que es un país que realmente necesita cambiar algunas cosas, bastantes cosas. Es un país donde la gente humilde la pasa muy mal y donde el Estado de Derecho realmente existe solo para unos pocos. Así que les mando un abrazo. Igualmente, nos hablamos. Chao. Hablamos con José María Quevedo, periodista, bueno, descubrí que es argentino, y que actualmente trabaja en Ñanduti, la AM de ahí de Paraguay, una de las AMs más conocidas de Paraguay, y que al mismo tiempo formó parte del informe que se publicó y que dio a conocer esta comisión independiente de investigación acerca de los conflictos campesinos. Interesante. Sí, súper interesante. Vamos a ver qué sucede el lunes. Yo me quedo con algo que vos dijiste, rememorando, ¿no? Lo que hablaba Vicente Morales justamente en relación a este caso. Desde un primer momento se supo que la justicia paraguaya iba a condenar a los campesinos, fuese como fuese, por el hecho de que condenarlos, o no condenarlos, mejor dicho, crearía un vacío en lo que sucedió después con el golpe a Lugo, porque fue el principal argumento para destituirlo. Por lo cual no son buenas las perspectivas de acá al lunes, entendiendo también el papel que ha llevado a cabo la Fiscalía, que bueno, no ha montado ninguna prueba en relación para poderlos condenar. Vamos a ver, como sigue, aparentemente vamos a estar al aire durante la lectura de la sentencia, con lo cual vamos a ver si la tecnología nos da para poder escucharla en vivo y en directo el próximo lunes aquí en Lombelico del Mundo y tener una idea un poco de qué es lo que está pasando, poder comentar alguna que otra cosa. Me parece que es realmente el cierre de algo que venimos cubriendo inclusive desde que nació Lombelico del Mundo, y puede ser interesante poder hacer experimento aquí al aire de Radionauta y estar siguiendo esa condena. Nosotros nos tenemos que despedir y justamente remitirnos al próximo lunes, a donde vamos a volver al aire a partir de las 15 horas. Ya hemos llegado al final de esta emisión del día de hoy. Vamos a agradecerle muchísimo una vez más a la señorita Lucianita Franco, que está aquí en los controles y que se ha encargado de la operación técnica de este Ombelico del Mundo. Fernando. Bueno, un saludo, Fede, Juanchi, hasta el lunes. Esperemos a partir de ahora retomar con más regularidad la participación. Seguramente el lunes nos veamos por aquí con más para contar sobre lo que pasa en todo el mundo. Juanchi. Un saludo a todos y nos veremos el lunes. Mi nombre es Federico Larsen. Nos vemos el próximo lunes. Les recordamos que Radionauta no tiene vacaciones de invierno, así que durante todo julio también vamos a estar y mucha gente va a tener más tiempo para escuchar Lombélico del Mundo todos los lunes a partir de las 15 horas. Chau. ¡A bailar!